Mamita, hoy quiero decirte estas palabras que salen de lo más profundo de mi corazón y agradecerte por haberme dado la vida. Gracias. Este es un mensaje para todas las madres solteras que luchan día a día por sus hijos. ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa! Hoy estás llorando aquella muchacha que entregó su amor, entregó su vida, también su alma, y él la engañó. Con su corta edad y su timidez de niña mujer, ahora está sufriendo por aquel hombre que la hizo mujer. Faltan pocos meses para que ella sea mamá. Ella va a luchar sola con su hijo y sin un papá. Qué tristeza siente porque a ella nadie la fue a ver. Ahora vas a ver lo que es el dolor de niña mujer. Y hoy vas a ser nos abandonó.